das beschissene Pensado, alle Kadenz de tu lado. Entre mi corazón que tengo y en el silencio de mi alma, das beschissene Pensado, alle Kadenz de tu lado. Mirando tal que alejan hasta el ritmo de tus recuerdos, hacen que no puedo olvidarte. Mirando tal que alejan hasta el ritmo de tus recuerdos, hacen que no puedo olvidarte. Ay, buenita de mi alma, al ritmo de tus recuerdos, hacen que no puedo olvidarte. Ay, buenita de mi alma, al ritmo de tus recuerdos, hacen que no puedo olvidarte. Las notas de mi cariño. Si en el álbum de tu vida y en tu corazón cautivo habrán de escribir tú quieras las notas de mi cariño. Las huellas que tú has dejado en mi alma adormida, estas nunca podrán borrarse. La huella que tú has dejado en mi alma adormida, estas nunca podrán borrarse. Ay, muñeca de mi alma, adormida, estas nunca podrán borrarse. Ay, muñeca de mi alma, en mi alma adormida, estas nunca podrán borrarse.